Vamos a continuar para todos ustedes con esto que dice así, a ver. Allá arriba, vamos. A Débora, el Puchi, Alexis, Ezequiel, María Sol, Facundo. Me enamoré de ti como aquel niño se enamora de un juguete caro. Me enamoré de ti como aquel niño se enamora de un juguete caro. Con mi amor.